Casona de Gatico. Ubicado a 50 kilómetros al sur de Tocopilla, se emplaza Gatico, un antiguo e importante pueblo dedicado a la minería del cobre. Entre 1832 y 1940, Gatico albergó la efervescente actividad de la mina Toldo, procesando y exportando cobre. A comienzos de la década del 1900, y gracias a una inversión tecnológica en sus procesos productivos y la fundición, su población creció rápidamente, generando nuevos servicios, centros sociales, el teatro y un periódico local, atrayendo a mineros itinerantes denominados buscones, a antiguos residentes de Cobija y a mineros del Norte Chico. Tal fue su auge que se convirtió en punto neurálgico de la extinta comuna de Cobija. La casona de Gatico, construida para uno de los gerentes de la minera, es una muestra de la opulencia y el esplendor que alcanzó la ciudad a comienzos del siglo XX. Luego de un desastre natural que arrasó con gran parte de la ciudad, cesó sus funciones en 1940.